memories of his life and times with energy. En todos los países y por suerte también en España la figura del chef quality officer se encuentra. Toy Story, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Cars o Ratatouille son algunas de las cintas de animación que más éxitos han cosechado en los últimos años, y el trabajo artesanal que esconden queda al descubierto en Pixar 25 años de animación. Una exposición que tras triunfar en Nueva York y París llega a Madrid, donde se podrá visitar hasta el 22 de junio en Caixa Forum. Pixar 25 años de animación permite al visitante descubrir la evolución que cada una de estas películas experimentaron hasta que llegaron a la gran pantalla, y muestra el enorme desarrollo que ha alcanzado el cine de esta compañía en los últimos 25 años. Yo rebusco costes, tú ganas más. Según queda recogido en la exposición, se trata de crear un mundo imaginario con el adecuado realismo, y de hecho al diseñar los personajes consiguen captar la esencia de una persona real. Así ocurrió, por ejemplo, en Los Increíbles, que fue el primer proyecto de Pixar con protagonistas humanos, o en una de las últimas cintas de esta compañía, Wall-E, en la que los personajes poseen tanta expresividad gestual que se hacen innecesarios los diálogos. La muestra permite descubrir al espectador cómo fueron los orígenes del cine de animación a través de un zootropo de grandes dimensiones, en el que los muñecos estáticos acaban cobrando vida. Al mismo tiempo, quedan al descubierto las técnicas, los bocetos y el enorme trabajo que se realiza antes de que una de estas cintas llegue a la gran pantalla. Una de las claves para nuestro éxito.